me trata como un esclavo. Solo quisiera saber si yo mal te he portado. Si tú supieras de si encerrarte y lo opuesto yo quisiera tenerla, porque callara mi corazón, porque con él me va a colar y condenarlo a morir, morir de pena. Si tú supieras mil cenizas cuando yo te acuerdo de ella, me acelera el corazón, siempre me puedo sonar y me tortura mi saber que me pegaste de vuelta. Mírala, si tú supieras, si tú supieras, no, mírala, no digo. Yo me muero por tenerla, si tú supieras, para muralito. Tú eres mi amigo más fiel y el que es fiel. Para un muralito ahí. No se paren arriba de las butacas porque van a romper todo y no vamos a poder venir nada después de tocar ningún teatro. Por favor, señor. Thank you. sería multimillonaria. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, más que historias, son testimonios que tenemos en la música. Ojo, en la música del Cuarteto de Córdoba. ¿Te quedó? Sería multimillonaria y de más alto nivel. Terminó la secundaria por un promedio de 10. Y sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Una noche salida del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cosplay, se le puso el pecho delante en saco de la piel. Con chamullos elegantes le quita el mundo al revés, para que siempre lo ande de primera a esa vez. ¡A ver! Lanzó toda la sensación, para Dios se va. Pero no puede ver. ¡Sí! Dentro de cada día se da, a pesar de las dudas, y de que el amor puede más, puede más, mucho más. así de querer. El amor no puede más. Mucho más. El amor sobre toda diferencia social. No importa el calendario, cada día se va. A pesar de su indeterminidad, el amor no puede más. Ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el pasar de los años estoy volviendo más cruel. Nunca creí que te vería curando mis heridas con girones. Yeah.

el único que te ha dado. Manteniendo así, eso, eso. Es

señores, yo les quiero escuchar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón, así con caballero, ritmo de cuarteto son. El tío de la Carlos Pedro Rolán y el cuarteto de oro le dieron música, alegría, visual, soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría, visual, soy de la universidad Córdoba. Te quiero tanto, soy cordobés. Me gusta el vino y la cola, tiro todo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del verde de la vida, madrona sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba matrimonial. Soy cordobés, me gusta el vivo y la joda, y lo tomo sin sola, porque si te amas, me amas, me amas. Soy cordobés y me gusta el país, me siento el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del verde de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Con esta bendición que en la sangre llevamos, es todo el año tunda, tunda del mejor. Es nuestro rock and roll, ya la mola idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Que el martes se encaramanados, otra vez hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Que el martes encaramanados, otra vez hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, me gusta el vino y la cola, y no tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. Y alta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Hoy también Espinosa, talleres tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el derby, ¿dónde están los CDT? Mi pirata corre. De la ciudad, de las mujeres más lindas, el frente de la guerra, para ver sin par. Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba, la quiero pa' cuartetear. ¡No vale! Soy cordobés, me gusta el vino y la cola, y lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, el verde de la vida, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada, así que de Córdoba, dame ahí cámara, de Córdoba, ¡apita! Hay un tema que lo han bailado todos y no saben quién es el autor. Empezó un día, se armó un quilombo muy grande en la Falda Rock y una persona sube para calmar el quilombo, se llamaba Tribilín, y empieza el ritmo de blues. Un tema que él es el autor, y voy a pedir un aplauso muy fuerte primero. El ritmo de blues para calmar un quilombo de la Falda Rock. Qué paz en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Dígame, no lo quiero saber. ¿Quién ya ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Quiero decir, porque no puedo ya calmar mi sed. Esta ciudad parece un desierto. Si no hay vino, ya sé que no podemos tocar. Pero yo, díganme, no lo quiero saber. ¿Quién ya ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. Así empezó que el tomo del vino. Lo hacemos en cuarteto ahora. Lo hacemos en cuarteto porque así empezó. Vamos. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Ala!

Hasta el domingo me aporté.